estamos aquí en este, tu programa, El Planeta 593. En esta, la radio Casa de la Cultura, estamos una vez más acá después de habernos tomado unos pequeños recesos y unas pequeñas vacaciones también. Así que ya estamos aquí de vuelta en la Casa de la Cultura, en la radio Casa de la Cultura, en este su programa, El Planeta 593. Les recuerdo que este planeta es cultural, inclusivo y participativo. Eso quiere decir que aquí podrán decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, todo lo que ustedes deseen. Niños y niñas, papás, mamás, chicos, chicas, adultos, todos los que quieran. Yo soy Diego Aguirre y les acompaño los domingos a partir de la 1 p.m., como ya les dije, por Radio Casa de la Cultura, para quienes tienen su radio todavía en la casa, por los 940 en la frecuencia AM, y también estamos transmitiendo por el Facebook Live de nuestro programa, que es El Planeta 593, o también puedes buscarnos como El Planeta de los Niños. Estamos en todas las plataformas que hemos podido conectarnos, tanto en Instagram como en Facebook. También les quiero contar que hoy estamos como que retomando a los tiempos. Tenemos un programa, es nuestro programa número 20 en este 29 de septiembre. Estamos con las pausas que hemos hecho, aún así llegamos a nuestro programa número 20 de la segunda temporada, que es esta nuestra segunda temporada, que estamos trayendo cosas más divertidas. Ya están sonando los teléfonos, les recuerdo que pueden comunicarse, y para quienes quieran decir cualquier cosa en este programa, pueden comunicarse al 0998-667-606 directamente y enviarnos un mensaje. También pueden enviarnos mensajes o comentarios, como ya les dije, a nuestra página en el Facebook, y también pueden hacerlo a nuestro correo directo, que es elplaneta593@gmail.com. El día de hoy tenemos un programa magnífico, tenemos música y vamos a escuchar el día de hoy todo el CD nuevo de Diego y los Gatos del Callejón. Este CD que está titulado como nombre Canciones en la Sopa y está cargado de rock infantil, reggae, cumbia y muchos géneros más para los niños y las niñas. Eso vamos a estar escuchando el día de hoy. También al iniciar tuvimos un pequeño problemita, que estaban las máquinas, ven que siempre nos fallan, entonces creo que ya estamos bien, ¿no es cierto? Estamos rodando con todo perfecto. No sé si tenemos también la pregunta del día, está a la mano, a ver si lo logramos. Y para quienes, ay, mira que me emociono, para quienes adivinen la pregunta del día, vamos a regalar el CD de Diego y los Gatos del Callejón, el segundo CD, este que lo estamos oyendo. Y la pregunta del día, maestro, ¿cómo está? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Les recuerdo que esta es una pregunta capciosa. ¿Qué quiere decir? Que es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Entonces, esta pregunta busca confundir o engañar, y dice así: si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será, qué será, qué será? No se olviden, si es que nos inscriben, mandarnos su número de teléfono también, recordándonos, y su nombre, para nosotros anotarles en este sorteo de quién se llevará el CD de Diego y los Gatos del Callejón. En este primer bloque, como ya les dije, vamos a escuchar el primer tema del CD de Diego y los Gatos del Callejón, Canciones en la Sopa. Maestro, comenzamos. Thank you. lado. A mí también me han dicho bicho raro. Por andar chirisique, por la casa, por andar con medias chullas, por la plaza, por andar con los bolsillos llenos de agujeros. A mí también me han quedado viendo feo. Prefiero ser raro que tener tu rutina. Prefiero ser raro que tener tu vida fría. Si ser normal es no jugar con lobo, yo soy un bicho raro. Raro, esa es mi virtud. Raro, y yo no soy como tú. No respetas ni a quien tienes al lado. Aquí tú eres el raro. Feas de la vida, por vestirme de colores y mezclar todos los sabores. A mí también me han dicho bicho raro. Por correr en la lluvia, recoger mi basura, respetar en las filas, me han dicho raro. Por no saludar a la gente, no dejarme apretar los cachetes, a mí también me han dicho, uy, qué niño más raro. Prefiero ser raro que tener tu rutina. Prefiero ser raro que tener tu vida fría. Si ser normal es no jugar con lodo, yo soy un bicho raro. En esta parte de la canción les vamos a pedir que nos acompañen con las palmas. Comenzamos con el nivel número uno. Dice así. Con el nivel número 2 diciendo raro mientras aplaudimos. Dice raro, raro, raro. Esa es mi virtud. Raro, y yo no soy como tú. Si no escuchas a quien tienes al lado, aquí tú eres el raro. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Ya tenemos algunos mensajitos que nos están respondiendo. Dicen... Que dé la respuesta. No puedo dar la respuesta hasta el final del programa. Y la gente, los niños, niñas o quienes nos estén mirando y quieran ganarse este CD de Diego y los Gatos del Callejón Rock Infantil, pueden respondernos al WhatsApp 0998-667-606 o directamente a la página que estamos aquí revisando de Facebook también. En el video en vivo de El Planeta de los Niños pueden hacernos un comentario y participar directamente para este CD que estamos regalando de El Planeta de los Niños. Les recuerdo una vez más la pregunta del día, que dice más o menos así. Pregunta del día. Se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Así que ya les recuerdo las niñas nuevamente el WhatsApp 0998-667-606. El número directo de la cabina también, si quieren llamarnos en vivo, es el 2220-966. Y también estamos en el Facebook Live desde El Planeta de los Niños para quienes quieren ganarse este CD que estamos escuchando de Diego y los Gatos del Callejón, que están que lanzaron su CD en septiembre. El primer día que lo hicieron el lanzamiento fue el 5 de septiembre en la Casa Humboldt, la siguiente semana fue en la Alianza Francesa, y este domingo 5 de octubre, sábado 5 de octubre, que es el sábado que viene, van a estar tocando en vivo en Tumbaco, también haciendo el lanzamiento de este CD, que es un CD de rock infantil. Tiene reggae, rock y un montón más de géneros que no lo pueden dejar de disfrutar y que el día de hoy los disfrutaremos con todos. Quiero también agradecer a Hilalo Records, que es desde donde grabamos todos nuestros sonidos, a Radio Casa de la Cultura, a Diego y los Gatos del Callejón, claro que sí, por este CD que estamos escuchando y lo vamos a regalar. También a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres, que también es parte de este concierto, que ya lo estaremos presentando en el siguiente bloque, que es el sábado 5 de octubre, que va a haber en Tumbaco, ambientes preparados para niños, inflables, muchísimas cosas más, claro que sí, rock infantil, que ya les vamos a estar anunciando. Ahora vamos con un tema más de este CD que se llama Canciones en la Sopa. El primer disco canción que escuchamos se llamaba Bicho Raro, y la siguiente canción dice y suena más o menos así. ¡Ya regresamos! Despertó más temprano que sus papás porque ellos se habían quedado trabajando y estaban cansados. Pero este bebé se despertó con el pañal cacado y así hizo fuerte con almohadas, jugó con las muñecas y con los legos. Cuando despertaron sus papás le dijeron que con ese pañal cacado no podía estar por la casa. Pero este bebé estaba rebelde y empezó a correr. Le comenzaron a seguir por todas partes hasta que le atraparon y le dijeron que no podía andar por la casa con ese pañal todo sucio. El bebé molesto les contestó lo siguiente: que yo no sé lo que digo porque ya no hablo idioma, bebé. me levanto. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, Radio Revista Infantil. Para quienes se conectan recién, también les comento que estamos todos los domingos transmitiendo por el Facebook Live que estamos revisando. El día de hoy es domingo 29 de septiembre, es el 272º día del año en el calendario gregoriano y el 273º en los años bisiestos. Quedan 93 días para finalizar este año 2019. Acontecimientos. Un día como hoy, pero en el 480 a.C., en la isla griega de Salamina, se libera la batalla de Salamina. También, un día como hoy, pero en 1531, que ya me confundo, están atrás, en el estado de Sinaloa, México, se funda la villa de San Miguel de Culiacán. Hoy, Culiacán, Rosales. También, un día como hoy, pero en 1538, encima de la antigua aldea Charca de Chiquisica, que casi que no puedo pronunciar también, en la actual Bolivia, el conquistador Pedro Azuárez de Camporreando funda la Villa de la Plata de la Nueva Toledo, que más tarde será llamada Sucre, actual capital administrativa de Bolivia. Miren ustedes. También un día como hoy, pero en 1551, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, se funda la Villa de San Miguel, municipio colombiano conocido hoy como Villete. Oh, miren ustedes ese nombre tan divertido. Un día como hoy también, pero en 1578, en Centroamérica, se funda la Villa de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, siendo junto a Comayagua la actual capital de Honduras. Ah, que casi que no puedo pronunciar también. Eso ha pasado un día como hoy en nuestros maravillosos acontecimientos también. En nuestros nacimientos, un día como hoy, 29 de septiembre, en el 106 antes de Cristo nace Pompeyo. Es Cneo Pompeyo Magno, es un nombre oficial, político y general romano, miren ustedes. Y también tenemos un datito más que les quería comentar. En las celebraciones, el día de hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, iniciativa de la Federación Mundial del Corazón. Miren ustedes eso, qué maravilloso. También hoy es el Día Mundial de las Personas Sordas. El último sábado o domingo de septiembre culmina la Semana de la Sordera. En Argentina, Día del Inventor, en conmemoración del nacimiento de Ledisiao José Viró, que según yo sé un poquito de Ledisiao José Viró, él fue el que inventó el esfero. Fue inventor, periodista húngaro de ascendencia judía, nacionalizado en Argentina, autor de 32 inventos, entre ellos el bolígrafo, que le dio forma internacional. Es por eso que en Argentina al bolígrafo, al esfero, se lo dice también Viro, que es el apellido de este señor que lo inventó. Para todos ellos, también un fuertísimo aplauso y en su día. Muchísimas gracias. Bravísimo, bravísimo. Les recuerdo que están escuchando El Planeta 593 y estamos escuchando el CD de Diego y los Gatos del Callejón, Canciones en la Sopa. Este CD fue grabado en Ilaló Records, fue mezclado por Diego Aguirre y Manuel Navas y los Gatos del Callejón. Este disco fue masterizado en Argentina por Diego Blanco, productor y parte miembro del grupo Los Pericos. Así que este disco está increíble, que lo estamos escuchando. Así que vamos a escuchar un temita más de este nuevo disco que lo han lanzado este mes. Cinturón, manos en el volante y un pie en posición. Y ahora todos juntos vamos a acelerar este motor. Bye. pantalones. Ajusten bien sus faldas y también esos mechones, que ya arrancamos, estamos en el camino, estamos todos listos, no se pueden olvidar que cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Sin parar, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, freno, curva sin parar. No se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será que será? Les recuerdo que nuestra pregunta es una pregunta capciosa que busca confundirles o engañarles. Para quienes nos escriban al 0998-667-606 o para quienes nos escriban también directamente al Facebook Live, estamos regalando el CD de Diego y los Gatos del Callejón, que lo han lanzado este mes. Tiene 9 temas y estamos muy, muy felices de escucharlo y presentarlo. Para quienes nos respondan también al Facebook Live, están entrando al sorteo para ganarse este maravillosísimo CD de Diego y los Gatos del Callejón. Fácil, solo tienen que responder esta pregunta, que es la pregunta del día, maestro, que dice así como dice. La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será que será? La pregunta del día. Si hay, si no hay, ay, perdón, ahí me confundí, ya les estoy confundiendo yo más a todos. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. Esta es la pregunta del día para que te lleves el CD de Diego y los Gatos del Callejón que estamos escuchando en este preciso momento. El CD tiene 9 temas, tiene géneros como cumbia, tiene rock, tiene ska, tiene reggae, calipso, y todos estos son temas infantiles, música con pedagogía, como lo llaman ellos. Así que no se pueden perder este disco que estamos escuchando. Y antes de ver si nos vamos al corte, ¿podemos escuchar un tema más? Si alcanzamos. Entonces, vamos, ¿tienes el nombre, el título del tema tal vez a la mano? Entonces vamos a escuchar el tema que se llama Los Gatos del Callejón, que da título también al nombre de la banda Diego y los Gatos del Callejón. Y esta canción fue compuesta, lo chistoso de todo es que fue compuesta hace 3 años atrás ya el tema, y sale recién en este disco 2019, que ha ido evolucionando el tema. Este es una especie de jazz, se podría decir, jazz rock infantil. Es de Diego, que no puede bailar, y los Gatos del Callejón le quieren enseñar. Esto es Diego y los Gatos del Callejón en su nuevo disco Canciones en la Sopa. Maestro. Hay un grupo de gatos que se han reunido en el callejón a cantar canciones y a bailar rock and roll. En este grupo de gatos hay un gato que no sabe bailar y todos le han dicho que le van a gato jazz, con su elegante forma de bailar, le enseña sus pasos de baile, y con la mano, marcando el compás, un pie para adelante y otro para atrás, el gato tropieza, se enreda, no puede bailar. Del sol, con mucha calma y mucho sabor, a todos quiere enseñar a bailar esta linda canción. Con el cuerpo, con las manos y con los pies, el gato intenta, no puede, tropieza otra vez. Gato Fon, perdiendo ya la paciencia, le quiere enseñar un baile que no es ninguna ciencia. Y palmas abro y cierro el pie, palmas abro y cierro el pie, palmas abro y cierro el pie, palmas, palmas, palmas abro y cierro el pie, palmas abro y cierro el pie. De gatos que se han reunido en el callejón a cantar canciones y a bailar rock and roll. En este grupo de gatos hay un gato que no sabe bailar y todos le han dicho que le van a ayudar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos a este tu programa, El Planeta 593, Radio Revista Familiar. Estamos todos los domingos a partir de la 1 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también por su página www.radiocce.com, y también estamos por nuestra página directa, nuestro fanpage, que es El Planeta de los Niños o El Planeta 593. Estamos escuchando el día de hoy el CD completo, el nuevo CD completo de Diego y los Gatos del Callejón, rock infantil, que fue grabado en el año 2019, en este año, y hicieron el lanzamiento en septiembre, justamente este mes. Y ya que están con lanzamiento y estamos de promoción, tal vez por ahí tiene el fondo de la agenda semanal, o... Entonces nos vamos ahora sí con la agenda semanal, un poquito de lo que pasará en el Ecuador, digamos así. Esta vez solo tenemos en Quito, vamos un poco. En la agenda semanal, como estamos también con esta promoción del disco de Diego y los Gatos del Callejón, que lo estamos regalando y lo estamos escuchando el día de hoy, tenemos este maravillosísimo evento que ellos también lo están promocionando en su página de Facebook, que es el mes de lanzamiento. El mes de lanzamiento, esta vez va a ser el sábado 5 de octubre, desde las 11 de la mañana. Esto va a ser en el Parque Central de Tumbaco, en un espacio que se llama el Patio de las Artes. A partir de las 11 de la mañana tendrán el lanzamiento del disco, eso quiere decir que es el show en vivo de la banda, y también habrá inflables gracias a Diverlandia, inflables para quienes ingresen, todos los que ingresen tienen inflables, caritas pintadas, ambientes preparados también gracias a Guagua Raimi, tenemos comida, y también están haciendo la inauguración de una pizzería en este Patio de las Artes, así que comida no nos va a faltar. ¿Cuándo es el lanzamiento del disco de Los Gatos del Callejón en Tumbaco? El sábado que viene, 5, en el Parque Central de Tumbaco, Patio de las Artes, a partir de las 11 de la mañana, $4, entrada general. No se lo pueden perder este mega evento de Diego y los Gatos del Callejón. También tengo acá un poco más de información de nuestros amigos, de nuestros queridísimos amigos de La Marel Cafetería Familiar. Los amigos de La Marel el viernes, el domingo, el día de hoy, están también con promociones y eventos, tienen magia. El día de hoy hay danza tribal, circo para los niños de 4 a 8 años. No se olviden que están todos los martes y los sábados La Marel Cafetería Familiar. Así que si quieres que tu hijo también pueda estirarse, pueda jugar, danza y más actividades y comida muy deliciosa para toda la familia, pueden ir a La Marel Cafetería Familiar, que está en la avenida Coruña, entre Salazar y Mallorca, edificio Misu, en La Floresta. Así que pueden revisar también su página de Facebook. También voy a contarles un poco de unos amigos que se llaman Mushuk Hawaii, Educación Alternativa. Y ellos ya están cerca de su faltan 11 días, dicen, para van a hacer una reunión de la educación alternativa, así que no se pueden perder. Les invito a que visiten esta página, Mushuk Away, es espectacular. Ya viene el encuentro también de conversaciones de educación alternativa, es el 11, el 12 y el 13 de octubre en Vilcabamba. ¿Qué mejor lugar para ir con tu familia a hablar sobre la educación alternativa? Se viene el encuentro mundial, como ya les dije, en Vilcabamba. Pueden inscribirse, Mushuk Away, para quienes estén interesados en esta parte de educación vivencial, educación de vida. También tengo a nuestros queridos amigos del Patio de Comedias, que siempre nos están regalando también entradas, y no se olviden que están con la obra de La Ratita Presumida, sábado y domingo a las 11:30, La Ratita Presumida de Andrea Lachuza Ordóñez. Así que si ustedes quieren ir, pueden ya ir, la entrada general está en $7, la dirección es 18 de septiembre y 9 de octubre, Teatro Patio de Comedias. La obra es sábados y domingos a las 11, La Ratita Presumida, para quienes quieran ir a verle a la Chuza Ordóñez en todas sus facetas, esta vez como la Ratita Presumida. Y eso ha sido un poco de lo que tenemos para contarles, así que no se olviden que el próximo sábado 5 de octubre nos vemos en el lanzamiento del disco de Diego y los Gatos del Callejón, esto en Tumbaco, porque en Quito ya hicieron el lanzamiento. Nos vamos con un tema más del disco, compañero, ¿puede decirme el título, por favor? Nos vamos con casi que para mí la mejor canción del disco, que es mi canción favorita, es de un niño que no le dejan hacer nada. El niño quiere jugar con la bicicleta en la cocina y le dicen que no. El niño quiere jugar con la pelota en la cocina y le dicen que no. Creo que es mi tema favorito del disco, maestro. Ah, y un dato curioso de este tema. En este tema nos acompaña a cantar Paolo Moncagata, que fue bajista de la Rocola Bacalao en el 2010-2011. Grabó los discos. Esto es No, maestro. Con mi patineta, no quiero jugar con la pelota en el baño y me dicen que no. No, no es que yo quiera ser malo, no, pero tú no tienes cuidado, no, todo lo que pides no se puede o hace daño. No, no quiero que pienses que yo no te dejo jugar, no, pero tú no escuchas, no respetas a los demás. No, sabes que en la casa con patines no se puede estar, y ahora te tengo que cantar. No, no, no. Se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será, qué será, qué será? Si ya saben la respuesta, pueden escribirnos al 0998-667-606 o a los números de la cabina 2220-966 o a nuestro Facebook Live, El Planeta de los Niños. El día de hoy estoy con mi guitarra porque tengo un compromiso que hacer. Alguien me ha pedido que por favor le cante y le grabe la canción El Moco. Entonces, para todos ustedes aquí en vivo también, para la gente de la radio y el Facebook Live, esto es El Moco. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz. Si tú quieres ser feliz un poco, mete un dedo y saca un moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Lo más bello y elegante que tiene un elefante. Lo más bello y elegante que tiene un elefante es el metro de moco que le cuelga allá adelante. Es el metro de moco que le cuelga allá adelante. Y dice, el moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez probó. Pregúntale a tu papá si él alguna vez probó. Seguro que te dirán, todo moco pasado fue mejor. Seguro que te dirán, todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco, el moco, ya lo verás. Guácala, el moco, el moco, el moco, ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate un poco. Si sales con tu novio, alócate un poco. Seguro que si lo besas despacito te suelta un moco. Seguro que si la besas de retache te suelta un moco. El moco, el moco, el moco, ya lo verás. El moco, el moco, el moco, ya lo verás. Muchísimas gracias, bravísimísimo. Estamos tres en la cabina, emocionadísimos y muy felices. La promesa he cumplido. ¿Y tenemos un tema más o ya estamos casi que bloques finales, jefe, compañero? Entonces vamos con un tema más de Diego y los Gatos del Callejón, que se titula más o menos Papi Mami. Este tema es una versión reggae. Es un tema muy, muy lindo para que lo disfruten los papás, las mamás, los niños y todos. Ya regresamos con la respuesta a la pregunta del día. No hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. Y ya como estamos en el bloque final, tengo que dar la respuesta a la pregunta del día. Que ya tenemos también, de paso aprovecho mandando saludos a quienes se han conectado en este Facebook Live, como es Paola Vela, que nos ha mandado un saludo, que es mi prima, Cris Conde, también que nos ve, un saludo desde Chile con los peques, ¿cómo no les voy a mandar un saludo? Alguna vez también tuve la oportunidad de cantar en el cumpleaños de estos peques, y son maravillosos, tienen la música también dentro. Y Irene Conde está con la respuesta ahí, nos ha dado la respuesta. Entonces, la respuesta A: si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Y si hay mucho, no se ve. Es la obscuridad. Y para eso, un fuertísimo aplauso para Irene Conde, que se ha ganado la... Se ha ganado el segundo disco de Diego y los Gatos del Callejón. Gracias, Irene. Eres una fiel siguiente a todos nuestros proyectos infantiles, a todas nuestras ideas, y todo para este CD queda perfecto para ti. Vamos a tratar de comunicarnos contigo para ver cómo te hacemos llegar este segundo disco hasta Chile. Sabemos que por ahí vienen y podemos hacer algún encuentro para que puedan tener. Entonces, un saludo a Cris Conde, a Irene, a Pau, a toda la gente que nos ha estado viendo, a los amigos de la cabina también, muchísimas gracias, a Hilalo Records por los sonidos, a Radio Casa de la Cultura por este maravillosísimo espacio que me dan a mí para hablar también y dar todo esto que estamos haciendo, el contenido infantil. A Guaguaraimi Festival, nos vemos el sábado 5 en Tumbaco de octubre en esta fiestita lanzamiento concierto. La Marel Cafetería Familiar, en Tumbaco hay la piscina de Alicia, tenemos el telón de Aquiles Teatro también, no se olviden de averiguar cosas porque están con novedades también infantiles. El Planeta 593 @gmail.com, nuestro Facebook, El Planeta 593, en todas las redes sociales. Estamos todos los domingos, o bueno, tratamos de estar todos los domingos a la 1 p.m, como ya les dije, por Radio Casa de la Cultura. Yo soy Diego Aguirre, esto es su programa El Planeta de los Niños. Hasta la próxima, chicos y chicas del Ecuador y del mundo. ¡Chao, chao, chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitar C Studio, Coco Consultores de Marca, Decibel Studio, Sarine, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia sensorial a través de las melodías del piano y el corno francés, de la mano de Amparo Menéndez Carrión y Tigrán Terminación, acompañados por una innovadora partitura de luces de Diego Arteta. El programa incluye obras de Bach, Vivaldi, Ravel, entre otros. Miércoles 2 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales.